en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com. Sí, estás en la Kermés de los Sábados. Vamos a saludar a Roberto Salvarezza, diputado nacional, científico. Roberto, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Bien. Lamentablemente, preocupado por toda la situación que viven los científicos de este país, ¿no? Pero bueno, es algo que ya nos tiene acostumbrado el gobierno de Macri. Eso queríamos conversar de entrada, por lo menos el CONICET, pero la ciencia en general y la educación, podríamos agrandar el paño. En la Argentina está atravesando uno de los, posiblemente de los peores momentos desde el regreso de la democracia. No sé cuál es tu visión y cómo desde alguien que conoce mucho más que nosotros, más vale, podés trazar ese panorama actual. Mira, creo que este gobierno ha conducido a la Argentina a una situación sin precedentes en materia de educación, salud, ciencia y tecnología, sin entrar en otros campos como el campo previsional o el campo del empleo, ¿no? Hoy Argentina enfrenta una crisis de enormes dimensiones, en la cual obviamente el tema de salud y ciencia no son ajenos. El gobierno cree que la educación y el conocimiento no son elementos importantes para el desarrollo de un país. Esto es claro, ¿no? Porque viene reduciendo año tras año la inversión que hace en educación pública, ya sea inicial, primaria o secundaria, y en educación superior, y también, por supuesto, en lo que es todo su sistema de ciencia y tecnología. Yo creo que el gobierno de Macri no toma conciencia de que los países desarrollados son aquellos que justamente apuestan al conocimiento, son aquellos que tienen mejor educación, son aquellos que tienen mejores universidades, son aquellos que tienen mejores organismos de ciencia y técnica, e invierten sostenidamente en que su población pueda disponer de conocimiento para resolver los problemas que tiene, tanto problemas sociales como problemas económicos, y potenciar el desarrollo. Ese sería el panorama general, un gobierno que cree que el conocimiento es fundamental en contra de lo que hacen todos los países desarrollados del mundo. Roberto, Nicolás te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Está muy bien la descripción que haces. ¿Te sorprendió esto que hizo el gobierno o te lo esperaba? Digo, antes de asumir, ya Vidal, Macri y otros altos dirigentes del PRO habían dado algunas señales de qué pensaban ellos de lo que era la educación pública, la ciencia y demás. Bueno, nosotros lo teníamos muy claro, ¿no? Yo personalmente renuncié en diciembre de 2015, al contrario de lo que hizo el hoy secretario de Ciencia Barañao, que continuó en el cargo, y junto a otros colegas que estábamos en la función de la gestión en ese momento, decidimos apartarnos porque predecíamos entendíamos que justamente las personas y la ideología que traía Cambiemos era justamente contraria al desarrollo del conocimiento en nuestro país. Recuerdo muy bien que la campaña nosotros lo manifestamos en las plazas, en las estaciones de trenes, en las escalinatas de las universidades. Salimos a plantear que este gobierno iba a mandar a lavar los platos a los científicos y que la educación en este país no iba a ser una prioridad. Lo manifestamos y lamentablemente no nos hemos equivocado. Hoy estamos aquí casi al final del gobierno de Macri, donde vemos el tendal que ha dejado estos 4 años de políticas completamente equivocadas y que llevan a la población a una situación de crisis sin precedente en todos los órdenes, ¿eh? No solamente el educativo, el de salud y el de ciencia. Esa es lamentablemente la realidad. Y en el caso nuestro, también destacar que alguna parte de nuestros colegas creyeron que dejando al ex ministro Barañao en la gestión, se garantizaba el financiamiento, la política de Estado en ciencia y tecnología, que había sido elogiada por Cambiemos, diciendo que era uno de los aspectos positivos que había tenido el kirchnerismo, y que lamentablemente hoy constatamos que fue simplemente un fraude, una farsa. Haces hincapié permanentemente a esto de sin precedentes. ¿Te animás a hacer un paralelismo o una comparación entre lo que fue el vaciamiento de los 90 y este, y en consecuencia el impacto en la ciudadanía de esto, de este sacar, abandonar la ciencia? Mira, lo que estamos viendo es de alguna manera la destrucción del Estado a una velocidad que no se llevó a cabo en los 90. Hay que pensar que la destrucción que causó el neoliberalismo en la década del 90 y que terminó con la crisis del 2001 fue una destrucción paulatina que se llevó a cabo prácticamente en una década y que fue realizada por políticos. Esta destrucción ha sido mucho más rápida. Hemos llegado a niveles de crisis semejantes o peores que lo del 2001. Si uno mira en este momento la capacidad instalada, por ejemplo, de la industria que está funcionando, estamos en el 50%, estamos en números que están por debajo de la actividad económica que había en la crisis del 2001. Y esto es porque este gobierno es un gobierno de empresarios que se encontró en el poder y que lo que ha tomado es un manual del Fondo Monetario desde que comenzó el gobierno y ha llevado a la práctica ese manual sin disponer de un plan para la Argentina, ¿no? Acuérdense ustedes que en el 2016 este gobierno ya estaba planteando la reforma previsional, la reforma tributaria, la flexibilización laboral. O sea que esto es, yo le diría a ustedes, un gobierno de empresarios que hace negocios para sus amigos, no para todos los empresarios, porque la industria la han destruido prácticamente, sino que aparte es un gobierno que no tiene un plan específico para la Argentina y que compra soluciones enlatadas en el exterior. En el marco de las soluciones enlatadas, obviamente que para las potencias que hoy controlan la economía mundial, una Argentina que haga satélites, una Argentina que venda reactores nucleares, una Argentina que consolide su proyecto energético independiente, todo esto no es una Argentina que les guste, es una Argentina que les compite. Y la verdad que el lugar que nos ponen en el mundo es el de productor de materias primas, soja, maíz y trigo, y un poco de gas ahí en el sur y algo de petróleo. Esta es la propuesta que tiene, el modelo que nos proponen desde afuera. Y en ese marco el conocimiento, la ciencia no tiene demasiado sentido, porque no vamos a tener prácticamente posibilidades de desarrollo que impacten en la economía de nuestro país. ¿Sentís que la ciudadanía se logra conmover o logra entender qué significa esto, cuáles son las verdaderas consecuencias que va a traer directamente al pueblo? Mira, desde el punto de vista de la realidad de los argentinos, yo creo que estamos viviendo una realidad tremenda con gente que hoy en día se enfrenta a no poder comer o curarse, ¿no? Estaba revisando datos, la FAO en el 2014 había dicho que la Argentina se encontraba próximo a erradicar la pobreza y el hambre, y ustedes ven recientemente el artículo de la BBC diciendo que el hambre se instaló de vuelta en la Argentina con el gobierno de Macri y que los niños son los más perjudicados. Esto se vive todos los días, esta realidad es el presente, ¿no? Las tarifas impagables, el desempleo y el hambre. En cuanto a la destrucción del conocimiento, yo creo que hay también una percepción de la gente en el sentido de que la gente estaba orgullosa de que Argentina hiciera sus satélites, de que Argentina aún venda reactores nucleares, de que Argentina tiene a científicos que están pensando en cómo solucionar enfermedades, desarrollar fármacos. Y yo creo que hay un sentimiento de una percepción de que todo esto se está perdiendo, ¿no? La realidad es lo que le pasa, lo que no tienen en el bolsillo, lo que no tienen para comer, el empleo que no tienen, pero también creo que hemos logrado desde lo que es el sector científico universitario que se vea lo otro, ¿no? Que se vea que los chicos no tienen la beca para progresar, para ir a estudiar, que las universidades públicas son atacadas permanentemente, que los investigadores son tratados de ñoquis y se los expulsa para que se vayan del país, no dándole cargos, cerrando el INTA a que entren nuevos jóvenes, no dándole plata para que funcionen los vehículos, atacando la agricultura familiar, que es la que comen muchos de los argentinos, el 70% de los alimentos son de agricultura familiar. Yo creo que hay dos niveles de percepción, uno que es el presente, que es muy malo, y el futuro, que si de continuar estas políticas también va a ser muy malo, y yo creo que lo percibe la gente. Estamos hablando con Roberto Salvareza, que es diputado nacional y científico. Va una pregunta no para pegarse con un látigo, pero sí para mirar de acá hacia adelante. Mencionábamos recién el papel de Barañao, que fue un hombre clave del espacio kirchnerista. Más allá de su posicionamiento personal y de su posicionamiento político, ¿cuál es la autocrítica que le cabe al espacio que lo eligió como líder en el sector científico durante muchos años? Mirá, Barañao es un personaje que yo te diría que a esta altura del partido uno lo puede definir como un farsante, ¿no? Que se disfraza de lo que no es para obtener un provecho. Y efectivamente se disfrazó durante nuestra gestión para ser funcionario, y durante esa gestión que le dio fondos, y porque tuvo una decisión política de Néstor y Cristina de que la ciencia y el conocimiento creciera, jugó ese rol, ¿no? Administró y hizo que el sistema funcionara. Cuando se queda bajo la promesa que le hizo a Cristina de que iba a garantizar la política de Estado y el presupuesto, vemos el otro Barañao, no la otra cara también, se disfraza de lo que no es, se disfrazó de Cambiemos, que tampoco él es Cambiemos, pero sí se disfraza nuevamente para obtener algo en común que es el provecho personal. Ahora también es funcionario, ahora también viaja, hoy, mientras que tenemos este reclamo masivo del director del instituto en Córdoba, pidiendo por el CONICET, cuando tenemos los reclamos en la puerta allí en el ex ministerio y en el CONICET, centenares de investigadores que han quedado en la calle. Barañao estaba viajando por Alemania, Malasia y Singapur, disfrutando del único provecho personal. Creo que se disfraza, se ha disfrazado en nuestra gestión y se ha disfrazado ahora, ¿no? Lo único que le importa es él. Ay, lo perdimos a Roberto Salvareza. ¿Estás? Sí, ¿estás ahora? Ahí sí, está bien. No sé si terminé la... Único que le importa es él, fue lo último. Está claro el concepto, un tipo que se disfraza para beneficiarse a sí mismo. Y en esta cuestión pregunto también, el otro día Macri hizo un discurso diciendo, repudiando un fallo judicial que determinaba que no se podía fumigar alrededor de las escuelas rurales, así de simple. En este sentido, el proyecto nacional y popular, por darle un nombre, vos definilo como quieras, pero está claro de qué hablamos, ¿tiene en este un horizonte diferente para todo lo que tiene que ver con los agrotóxicos, los transgénicos, el complejo sojero y demás? ¿O es una cuestión en la que no hay posicionamientos políticos diferentes según los partidos? Mirá, de mi parte, yo he presentado hace muy poquito, el mes pasado, con el apoyo de muchos diputados, un proyecto de creación de lo que es el Observatorio de Agroquímicos. Ese Observatorio de Agroquímicos tendría que, lo estoy proponiendo, que esté el INTA, que esté el CONICET, que esté las universidades nacionales y que actúen como garante y que actúen como lugar de referencia para que justamente tenga el Estado y la sociedad la información correcta sobre este tema. Es un tema muy complejo en el cual hay intereses que están confrontando permanentemente, y me parece que la única manera de que esto pueda transcurrir por un camino racional es que tengamos aquellos que no tienen conflicto de interés, que todos los científicos, profesores universitarios que se dedican hoy en día a investigar el tema y que están alertando sobre la contaminación, que están alertando sobre los problemas, están de, hoy ustedes han escuchado en Pergamino, que hay contaminación y que un juez, una contaminación importante por agroquímicos y que un juez no solo ha decidido la suspensión de las fumigaciones en torno a las zonas pobladas, sino también la provisión de agua potable. No, yo creo que necesitamos poner en el centro de esta discusión aquellos que no tienen conflicto de interés y hay que hacerlo rápidamente porque hay que tomar resoluciones rápidas sobre el tema. Sí, en ese sentido las municipalidades tienen gran responsabilidad porque pueden regular perfectamente los radios, que ahí es donde Sí, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que no cuentan con la información que lo sostenga, ¿no? Entonces, si vos tenés la Universidad de La Plata o el INTA, quienes están diciendo que está contaminado, le está diciendo que hay que... Entonces tienen más respaldo los municipios, claro, para enfrentar intereses que son muy fuertes. Porque ahí tenés el núcleo sojero, tenés quienes venden los paquetes tecnológicos. Entonces me parece que es necesario que esta situación que hoy viven en todos los... porque hay que pensar que no solo estamos hablando de glifosato, ¿no?, sino que estamos hablando también de otros agroquímicos que se utilizan en todo el país. Me parece que es importante dar respaldo para que las resoluciones tengan detrás de sí las universidades nacionales, el INTA y el CONICET. Esto ayudará, pienso que ayudará muchísimo a que se tomen soluciones racionales, que se hagan las cosas correctamente, sin respetando los intereses de los ciudadanos. Roberto, venís siendo consultado por un montón de medios alternativos, autogestionados, comunitarios. ¿Te consultan también los medios concentrados o es un tema que no les interesa o lo pretenden ocultar? No, mirá, en general he tenido estos días una demanda altísima de muchos medios. Yo te diría que el 80-90% son todos medios, justamente medios cooperativos, medios que están relacionados con los sectores populares, radios que están atendiendo a las comunidades más pequeñas, y los medios concentrados representaron un 20%, pero que de alguna medida también se han interesado. Ustedes han visto que la situación nuevamente del CONICET se puso en la vidriera, directa o indirectamente en diarios como La Nación. Hoy ayer La Nación sacó un artículo titulado Rebelión en el CONICET. En Clarín salieron declaraciones de Barañao que causaron todavía una repercusión muy negativa en las redes sociales. En Perfil hay también me han entrevistado. Creo que hay en radios de audiencia nacional ha pasado lo mismo. Creo que hay esto es una discusión que al gobierno le preocupa, porque es un punto que no pueden defender. Vos fíjate que cuando ellos hablan de que la Argentina moderna, llegamos para cambiar la Argentina, y hablan de modelos como Israel o Australia, están poniendo sobre la mesa que Israel y Australia invierten 4 veces más que lo que invierte la Argentina en ciencia y en educación, y que tienen 4 veces más científicos que nosotros. Entonces, en ese lugar, ellos echan científicos, expulsan científicos. Entonces, ahí es donde les cuesta explicar, les cuesta hacer coherente este discurso de que van a la modernidad. Y realmente uno demuestra que en realidad van al subdesarrollo y a la periferia. Ese es el modelo. Entonces, esta situación del CONICET, se lo toman todos, ¿no? Lo toma algunos para justificar al gobierno, para decir, bueno, eran muchos, eran pocos, le dan espacio a Barañao, hacen hablar a Guado, que es un funcionario de segundo nivel que no tiene ni idea de lo que es la ciencia y que está ahí puesta en el ex ministerio, en la secretaría, haciendo declaraciones por los medios. Me parece que de alguna manera los interpela. Sí, yo, y bueno, por y ahí han tenido que salir a dar la cara. Claro, ahí te iba a pedir una lectura más coyuntural, ¿no? De si era esto de que, bueno, es inocultable o si ya se puede ver que les están soltando la mano. ¿Cuál es tu lectura? Mirá, Yo creo que hay medios que obviamente no están absolutamente comprometidos con la gestión del gobierno y que están también, hay que ver también que la gestión de este gobierno está soportada desde afuera, ¿no? Cuando uno escucha a Lagarde y a los funcionarios del Fondo Monetario descaradamente apoyar como un buen plan este plan que hambrea a los argentinos, realmente uno se da cuenta que este plan viene de afuera. Hay medios que están dispuestos a seguir sosteniendo al gobierno y que dan espacio al exministro o a Guado para que hable y diga lo que dicen, que son absolutamente mentiras, pero también tienen que poner que los directores del Instituto del CONICET están en rebelión, que hubo una concentración masiva en la puerta del ministerio con muchos investigadores, tienen que decir que quedaron 2.500, de los 2.500 solo pudieron ingresar 450. Me parece que es un lugar que los pone incómodos y que tienen que decirlo porque está ahí, porque se ve, porque no lo pueden ocultar. Pero sí, los medios que apoyan a oficialistas siempre traen meten alguna baza para justificar esto, ¿no? Y nuestro rol es mostrar que esto es mentira. Roberto, más allá de la ciencia, una pregunta política, que es lo que sos también como diputado nacional, si crees que Cristina tiene que ser candidata a presidenta o si crees eso al menos. A ver, yo te lo digo desde el punto de vista personal y creo que también lo de muchísimos compañeros y ciudadanos es que Cristina sea nuestra candidata a presidente, eso no me cabe ninguna duda. Las encuestas lo muestran y aquellos que hemos acompañado a Cristina en la gestión durante su gobierno y que también estuvimos en el frente defendiendo las políticas que Macri estuvo destruyendo, queremos a Cristina. Obviamente que ella va a hacer lo que piense que es mejor para vencer a Cambiemos. Hoy ha habido un acto muy importante en Avellaneda con la unidad del peronismo, con distintos candidatos de nuestro espacio que han estado juntos, que se han mostrado juntos, y creo que estamos construyendo, a pesar de todas las operaciones mediáticas que están organizando y los decretos que saca Macri, vamos lentamente construyendo este frente para que, como se dijo hoy, en diciembre asuma un nuevo gobierno que va a tener una tarea muy fuerte. Esperemos que la compañera acepte ser presidente y si no, no hay ninguna duda que va a seguir siendo nuestra referente política. Roberto Salvareza, muchas gracias y si querés agregar algo más, te estamos escuchando. No, bueno, agradecerles a ustedes, a todas las radios que han estado durante estos días preocupadas por lo que le pasa a los científicos y entendiendo que esto no es un problema corporativo, sino que ahí hay parte del futuro del país que está en juego. Así gracias, bueno, de vuelta. Muchísimas gracias. Bien. Un abrazo. Le mandamos a Roberto Salvareza, ex presidente del CONICET, actual diputado nacional y, por supuesto, hablando desde la ciencia y desde la política, desde el peronismo, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, por ahí. Somos Radio Kermés. FM 106.1. 106.1. Canal 291. Radio Kermés. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866.